Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 12 de octubre. El portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, ha ofrecido este mediodía una rueda de prensa en la que ha anunciado que el Partido Popular ha iniciado este nuevo curso político con una ronda de contactos con los colectivos de la localidad. De esta forma ya se ha mantenido un encuentro con la Asociación de Discapacitados de Ubrique, Discubri, desde donde se le han trasladado al Grupo Municipal Popular los trabajos que aún quedan pendientes por realizar para mejorar la movilidad en el municipio. El próximo encuentro será con la Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, a la que se le va a plantear un proyecto museístico basado en el patrimonio de las hermandades ubriqueñas. Iniciar también, vamos, este mes de octubre, iniciamos con datos, ¿no?, que al final pues son referencias que nos duelen a todos, ¿no? Este mes es uno de los años donde el recibo de la luz, que al final lo pagamos todos los ciudadanos, pues está a unos niveles que cualquiera, ya cuando ve la factura de la luz, esto es imposible, pagar el recibo de la luz. Cuestiones que inciden a todos los vecinos. Cuestión importante también que seguimos en el mes de septiembre con el ascenso del desempleo. Son cuestiones que nos afectan, lógicamente, a todas las familias ubriqueñas, andaluzas y a nivel nacional. Y bueno, hecha esta introducción, pues quiero comentar también, porque en estos 3 años llevamos reuniones con colectivos, asociaciones, y sin duda estas reuniones pues son muy fructíferas, porque cogemos también las quejas y sugerencias de todos los vecinos, que son bastantes, y precisamente pues esta semana tenemos una reunión con la asociación Discubri, a la cual agradecemos por la respuesta tan inmediata cuando lo llamamos, para saber exactamente cuáles son sus quejas y sugerencias. En esta reunión ya nos transmitieron pues las dificultades que ellos han trasladado al equipo de gobierno en cuanto al tema de barreras arquitectónicas, ¿no?, y el tema de accesibilidad. Pues en esta reunión, aparte de transmitirnos todo esto, ya nos comunicaron que había transmitido al equipo de gobierno cuáles eran sus quejas, que algunas se han solucionado, otras no, y lo que queríamos saber de primera orden desde ellos, desde la asociación, pues cuáles son las quejas que siguen planteándonos, que sin duda para nosotros es importante, tanto en cuanto para estar informados de su propia voz, y también porque estas reuniones pues lógicamente nos demandan y nos informan de cuáles son sus planteamientos de cara al futuro, que para nosotros es importante, para después desarrollar en un proyecto de elecciones, un proyecto para las elecciones locales, pues todas aquellas sugerencias y cuestiones que ellos nos transmiten, porque lógicamente esas son los temas más importantes para realizar después en un proyecto concreto, un proyecto de ciudad de Ubrique. Como digo, en esta misma semana también seguimos planteando pues cuestiones importantes con otras asociaciones y colectivos. Ya entramos también en un curso de no parar, de tener lógicamente reuniones con todo tipo colectivo. Hoy precisamente tenemos una reunión con la hermandad del Nazareno también, y con todas las diferentes hermandades que queremos agrupar, porque había un proyecto del Grupo Popular que ya planteó en las elecciones anteriores, y era sin duda pues un tema importante que podía desarrollar el tema del turismo, de que hubiera un museo, un sitio, un lugar donde estuvieran expuestas pues incluidas todas aquellas hermandades, que es un proyecto que no podíamos culminar, y es un tema que para nosotros también es importante, porque también es un desarrollo del turismo. Otra de las cuestiones que también nos transmiten quejas y vecinos, por ejemplo, vecinos ya lo han hecho en diferentes medios de comunicación, en diferentes espacios de cosas de todos también, los vecinos donde hace tiempo que ya están transmitiendo al equipo de gobierno pues algunas cuestiones que desde la avenida Diputación, por ejemplo, hasta el matadero, pues no hay iluminación. En este tema es una demanda que están haciendo hace ya bastante tiempo, y queremos transmitir esta queja en la zona de la avenida Diputación. Pues bueno, que son muchas también la gente que va a su vivienda, la gente que hace deporte, y es una zona pues que no tiene iluminación. Y en este aspecto pues, también quiero hacer referencia que el Grupo Popular en la anterior legislatura pues hubo una inversión de casi 600.000 euros que podíamos sacar a Diputación. De esos 600.000 euros pues hicimos una mejora de iluminación en gran cantidad de calles de Ubrique. Le hemos transmitido así al equipo del gobierno que deben de solicitar inversiones para seguir mejorando el tema de iluminación en otras muchas calles de Ubrique que están mal iluminadas, por no hacer referencia a todas ellas, y la cual agradecemos pues que nos transmiten lógicamente los vecinos pues su pues su queja. Vecinos también del Caldereto nos han comentado en la calle, aquí en la sede, bueno, que es una zona que tiene problemas de abastecimiento y saneamiento, que sin duda son muchas las mejoras que piden en esa zona también. Cambiamos de tema. Dentro del apartado centrado en la información plenaria, destacamos hoy los informes de áreas y delegaciones presentados por los concejales del equipo de gobierno, Virginia Bazán y Andrés García, en la última sesión del mes de septiembre. La delegada de Salud ha centrado su intervención en reconocer el trabajo realizado junto a los profesionales de los servicios de emergencias durante las fiestas de septiembre. En relación a las delegaciones, tanto de Salud Mayor como Consumo y Seguridad Ciudadana, pues comentar que después del periodo estival hemos reanudado los proyectos que veníamos realizando anteriormente y algunos nuevos en los que se está trabajando, que ya he comentado en diferentes sesiones plenarias, que en relación a esto, por si tenéis alguna pregunta o algo, pues estaré dispuesta a contestar. Sí, voy a aclarar que ya estamos trabajando con algunos colectivos, como por ejemplo Vamos Juntos, que sí, este sábado pues ellos hicieron el stand en la Avenida España, estuvieron vendiendo material para pues para poder subvencionar algunos de sus proyectos y estuvimos allí con ellos. También el próximo sábado pues va en relación con el colectivo Dame Tu Mano, pues acción de un libro que son las dietas anticáncer, y también ha sido un proyecto que hemos trabajado juntos y muy interesante también, ¿no? Y como esos dos colectivos, pues con el resto, ¿no? Y sí, resaltar también desde la Delegación de Seguridad Ciudadana el trabajo que se ha venido desarrollando con los profesionales de emergencia en todas estas fiestas que han acontecido en este mes de septiembre y bueno, agradecer el esfuerzo prestado por todos ellos y resaltar que las ferias como fiesta, la preferia, han sido bastante tranquilas, sin incidentes de interés y bueno, y con un resultado bastante positivo, ¿no? Y nada más que resaltar. Muchas gracias. Por su parte, Andrés García ha detallado los trabajos realizados durante los meses de verano desde las delegaciones de Medio Ambiente y Parques y Jardines. La Delegación de Medio Ambiente, la empresa TISA, que es la que nos presta los servicios de ratización, desinfectación y desinfección, nos ha informado de las actuaciones realizadas durante los meses de verano. En cuanto a los trabajos programados por esta empresa, la de ratización de los callejones, Paso del Prado, García Lorca, Barriada Antonio Vega, en Avenida España, algunas calles de Barriada del Sacrificio, las calles Goya, Murillo, Velázquez y Zurbarán, el Peñón de Elía, la Avenida Manuel de Falla, Julio Romero, la Alameda del Cura, y se han revisado la Barriada Andalucía, el Paseo del Prado y Doroteo Rivero. También, por otra parte, en estos meses de verano se ha aprovechado de que los colegios no tenían niños y los colegios de educación infantil y primaria, el Ramón Croza, Víctor de la Cena, Benafeli, Fernando Gavilán, incluso el Centro Ocupacional El Curtido, se han realizado las actuaciones de desinfectación en aulas y aseos y alcantarillado, y también la derratización del alcantarillado. En cuanto a avisos por derratización, se ha actuado en Avenida España, en la Plaza Misión Rescate, en la calle Zurbarán, en la calle Goya y la calle Velasco. Y avisos para desinfectación en la Alameda del Cura, en la calle San Pablo, la calle Santa Rosa, la calle San Miguel, en Pío XII, en la Plaza Misión Rescate, Zurbarán, Goya, en la calle Reinita, en la calle Consuelo Vega, en Santa Rosa, y se ha realizado la calle Algeciras y con algunas actuaciones más en la Barriada de Andalucía. Por otra parte, relacionado con medio ambiente, el día 26 de julio se instaló un stand informativo en el centro de la Avenida España, en el que el centro de visitantes el aljibe de Alcalá de los Gazules, en coordinación con la Oficina del Parque Natural de los Arcos Locales, desarrolló un programa de participación y sensibilización ambiental Era una actividad que se realizó, que se llamaba Trasladamos el Parque, y la función era intentar cumplir, intentar dar a conocer el espacio natural a los habitantes de la comarca que se incluyen en ese parque. Este programa también se desarrolló en otros municipios que están incluidos dentro del parque. Por otra parte, también informar de que el día 8 de septiembre asistí como representante municipal a la exposición monográfica del Perro de Agua Español, que se desarrolló en la Plaza de las Palmeras, en la carpa de lo que posteriormente sería la caseta municipal, con muy buena asistencia tanto de público, criadores y participantes. Me gustaría felicitar a la asociación por la gran organización del evento, que viene desarrollando durante el mes de septiembre, durante varios años. En cuanto a la Concejalía de Medio Ambiente, bueno, en cuanto a la Concejalía de Jardinería y Parques y Jardines, tengo unos informes a los servicios de Parques y Jardines de la empresa pública básica. O sea, es un mantenimiento general de la jardinería. En estos meses de verano se ha ampliado el aumento del tiempo de riego de nuestras zonas verdes, de los arriates y de las jardineras. Se ha hecho un mantenimiento general con podas de césped en el convento, la piscina, el cementerio. Se ha hecho una ornamentación con flores de temporada en la zona de recorrido de la procesión de Nuestra Señora de los Remedios. Se ha colaborado también con la ornamentación de la entrada del recinto ferial y la Plaza de la Estrella. Se ha limpiado el cauce del río Ubrique. Esto se ha realizado por personal contratado por el Ayuntamiento de Ubrique y se ha coordinado por el Servicio de Parques y Jardines de Básica. También se ha hecho una limpieza del arroyo seco de Ubrique el Harto. Se han hecho una limpieza de los olivares coincidiendo con la celebración de los días de los fuegos artificiales. Ha sido una labor preventiva para precisamente evitar fuegos el día de los fuegos artificiales. Se han retirado varios tocones de chopos secos que estaban al lado de las antiguas instalaciones de Básica. Se han sembrado varios arbustos y árboles de Júpiter en el Paseo de las Costureras, con la reforma que ha supuesto el Paseo de las Costureras. Se han hecho una poda de las palmeras en la Plaza de las Palmeras, valga la redundancia, y en el mes previo a la colocación de las casetas. También se retiraron varias ramas caídas por temporal. Se ha limpiado de maleza el depósito del Cornicabra y los aledaños. Se ha limpiado el solar del Plan Parcial 2. La plaza de Misión Rescate, se han quitado mala hierba, se volvió a replantar y se reparó el riego. En cuanto a avisos de vecinos y colectivos, se ha hecho una limpieza y una poda de los olmos del Ramón Croza, que tenía el problema de la galeruca. En el antiguo edificio de las AIS se ha hecho un desbroce vegetal en el pasillo perimetral del edificio. En la barriada Antonio Vega se ha hecho una limpieza también. También se ha hecho una limpieza en la parte trasera de la avenida Fuente de San Francisco. Se ha desbrozado esta zona por detrás de los bloques 1 y 3. Y también se ha hecho un desbroce en la avenida de Cardela. También se ha hecho un desbroce y una limpieza de la zona verde de la avenida Manuel de Falla. Y también se han limpiado y recortado los jardines del Polletón. Y por último, desde aquí me gustaría volver a dar un nuevo toque de atención sobre el problema que tenemos de robos de plantas en las jardineras del casco urbano. Me gustaría pedir que se respetaran estas plantas, que son de todos, que se respetara el trabajo de los jardineros y sobre todo que se respetara a nuestros conciudadanos y a nosotros mismos, que somos los verdaderos perjudicados por estos robos. Otros temas de interés. El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel, ha destacado esta mañana en Radio Ubrique que en esta semana se ponen en marcha todos los programas deportivos diseñados desde el Patronato Municipal de Deportes para esta temporada. Alrededor de 1.600 usuarios se incorporan en esta semana a la práctica deportiva. Sí, bueno, las previsiones y todo lo marcado se ha cumplido a la perfección en el primer día. Estamos hablando de que el uso de inicio, pues, siempre cuesta un poco la reincorporación de los trabajadores municipales, y por otro lado, pues, bueno, gente que nueva que se ha apuntado, más el iniciarnos, el arrancar todo el maquinario, pues hace un poco caótico el día, pero por lo menos solamente se queda la anécdota esa de, bueno, de incorporarse cada uno a su grupo y, bueno, de echar a andar lo que son las actividades del Patronato Municipal de Deportes. porque sí, nada de señal. Estamos hablando de unas 1.600 usuarios que están inscritos en los diferentes programas, unos 1.589, son torno a 1.600 porque hay algunos que, bueno, están actualmente inscribiéndose a lo largo de esta mañana, y bueno, estamos hablando de una ocupación bastante alta. La última vez que di el dato fue unas 1.247, así que ha subido sensiblemente lo que es la participación en las diferentes actividades, y que bueno, irá subiendo poco a poco también, que ha pasado el año pasado, que al principio fueron en torno a una cifra inferior a la que estoy dando, pero bueno, fue poco a poco subiendo hasta las 1.800 largas plazas. Otro tipo de actividades también es verdad que no comienzan ahora, comienzan un poco más adelante, ¿no? Empiezan el día 1, comenzarán un poco más adelante, y bueno, pues eso incrementará también pues lo que son las actividades, ¿no? Y bueno, estamos hablando de un porcentaje bastante alto. Grupo, al abrir nuevas actividades, pues estamos hablando de que también adaptando un poco a las necesidades de los de las personas, ¿no? Hemos hecho un trabajo de campo fabuloso, y bueno, eso ha significado de que, bueno, pues satisfacer muchas demandas que hay también. El deporte pues va cambiándose los gustos y los hábitos de vida saludable en este municipio. Por suerte estamos mejorando, pues bueno, el participar en una actividad deportiva pues hace que cambien los hábitos de vida, y bueno, y eso es bastante digno de alabanza, porque bueno, una de las misiones del Patronato Municipal de Deporte se está cumpliendo, que es el fomento del deporte y mejorar la vida de los ciudadanos de nuestro pueblo. El 78% aproximadamente, sí, un poco más, un poquito más del 78%, y bueno, estamos hablando de que solamente queda un 20% de las plazas, y hay listas de espera, así que tengo constancia de que hay listas de espera en diversos grupos, que si pudiésemos acoger a todas las personas, pero no puede ser, ¿no?, porque tienen un tope los grupos de participación, ¿no?, de número de usuarios por grupo, podríamos perfectamente alcanzar el 100% de las plazas ofertadas. Eso no es posible, ¿no? Materialmente y por espacio es imposible. No puedes acoger en diversas actividades, en diversos grupos, todas las personas que uno quisiese, ¿no? Tienen uno el espacio, el que hay, la hora, y el monitor requiere una serie de personas por monitor, ¿no?, por hora. Así que pues esa es la única pequeña pega, o por decir de alguna manera, lo que más engorroso de todo este asunto del tema de las inscripciones, ¿no? Y por último, y dentro de la programación diseñada por la Delegación del Mayor con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, para hoy martes a las 7 en el IES Los Remedios se va a proceder a la proyección de la película Regreso a Casa. La entrada es libre y gratuita. La iniciativa se pone en marcha en colaboración con el colectivo Cineando en Ubrique. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy martes. Gracias por su atención y buenas tardes.